dicen que todos los caminos llevan a Roma. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que hay en Roma que todos los caminos nos llevan para allá? Roma es la capital de Italia, indiscutiblemente la primera ciudad creada por la humanidad, donde se inventaron las leyes y, claro, comidas mundialmente reconocidas. Su contundente influencia en el mundo va más allá del Coliseo Romano o de la velocidad de un Ferrari. Conocí Italia a través de los chefs Valerio, Paolo y Gino, una gran banda romana que vivía en Chiapas gracias a la bondad de una selva cosmopolita y a los buenos ingredientes que da el campo y que son indispensables para la pizza. Sí, la pizza que ellos vendían en las raves a las 4 de la mañana. Aparecían con charolas de pizza recién hecha en medio de la pista. Obviamente, los DJs comíamos gratis. Así nos hicimos amigos, con el gusto, la vibra y la fraternidad. Luego vinieron tertulias interminables en las que nuestros amigos italianos nos fascinaban con las anécdotas de las más alucinantes raves romanas, donde instalaban paredes de sonido y tocaban una música increíble durante horas. Sí, claro, de manera ilegal. Eran los gloriosos años 90 en Roma. Paréntesis. Recordemos que en Europa en aquellos años, Margaret Thatcher mandó clausurar los antros y fiestas techno, y sus amistades empoderadas de otros países de Europa intentaron sumarse a la ola de prohibición, que no tardaría en reventar como espuma ante las rocas de un gran acantilado. Las historias de mis amigos italianos, Valerio, Paolo, Gino, se mezclaron en mi mente con la omnipresencia de Francesco Farfa, aquel DJ de Florencia que influyó fuertemente en el crew mexicano Fusión Etnotrance, en donde yo tuve mi nacimiento como parte del beat universal. Y es entonces cuando en mi cabeza se toca un set que incluye historia, un santuario, tambores, música electrónica y una nueva revelación. Guardianes del Tecno presenta Casta de Campeones, la presentación en exclusiva del DJ romano Daniel D para todo el mundo. Es el año 1913 e Igor Stravinsky estrenó su ballet La Consagración de la Primavera en París. La actuación fue tan controvertida que provocó un motín. A principios del siglo XX, Igor Stravinsky publicó el primer intento sonoro de estridencia. Esto sucedía en París, Francia. Mientras tanto, en Italia, aquí les va la historia. Mismo año, 1913, el artista Luigi Russolo está escribiendo una carta a su amigo Francesco Valilla. Aquí un fragmento de la carta. Caro Balilla Pratella, grande compositore futurista. Querido Balilla Pratella, gran compositor futurista. Nel gremito teatro Costanzi di Roma, ascoltando l'esecuzione orchestrale della tua rivoluzionaria musica futuristica con i miei amici Marinetti, Boccioni e Balla. Ho concepito una nuova arte. E nell'abbarrotato Teatro Constanzi di Roma, mentre ascoltava la ejecución orquestal de tu revolucionaria música futurista con mis amigos Marinetti, Boccioni y Balà, he concebido un nuevo arte. L'arte dei rumori, logica conseguenza delle tue meravigliose innovazioni. El arte de los ruidos, la lógica consecuencia de tus maravillosas innovaciones. Al giorno d'oggi, l'arte musicale cresce e si complica sempre di più, cercando combinazioni di suoni più dissonanti, più strani e più aspri per l'orecchio. In altre parole, quest'arte si avvicina sempre di più al suono del rumore. Hoy en día el arte musical crece y se vuelve cada vez más complicado, buscando combinaciones de sonidos más disonantes, más extrañas y más rudas para el oído. Es decir, que este arte se acerca cada vez más al sonido del ruido. Il rumore è quindi familiare alle nostre orecchie e ha il potere di richiamare improvvisamente la vita. El ruido ya es entonces familiar para nuestros oídos y tiene el poder de recordar súbitamente a la vida. Siamo poi sicuri che, selezionando, coordinando e controllando tutti i rumori, arricchiremo l'umanità di un nuovo e insospettato piacere dei sensi. Nonostante il fatto che la caratteristica principale del rumore sia quella di ricordarci brutalmente la vita, l'arte del rumore non dovrebbe limitarsi alla riproduzione imitativa. Estamos entonces seguros de que al seleccionar, coordinar y controlar todos los ruidos, enriquecemos a la humanidad con un nuevo e insospechado placer de los sentidos, a pesar de que la característica principal del ruido es la de recordarnos la vida brutalmente. El arte de los ruidos no debería limitarse a una reproducción que imita las cosas, que imita los sonidos. Quest'arte raggiungerà la sua massima potenza emotiva nella fruizione acustica stessa. E solo l'estro dell'artista saprà esprimerla attraverso l'accostamento di diversi rumori. Este arte logrará su mayor poder emocional en el disfrute acústico en sí mismo, y tan solo la inspiración del artista sabrá cómo desplegarlo a través de la combinación de los distintos ruidos. De cada uno de esos ruidos. L'accostamento di diversi rumori. Frammenti del Manifesto Futurista, selezionati e tradotti da Manuel Rocha y Turbide, Luigi Russolo, L'Art des Bruits. In l'anné 1913. Esto sucedió en 1913 y desde entonces creó las bases fundamentales de lo que hoy somos, los DJs, curadores de ruidos. E l'hai sentito sul podcast dei Guardiani della Tecno. Los futuristas italianos propusieron el ruido como elemento musical fundamental y generador de nuevos placeres acústicos. Son las bases de géneros posteriores como la música concreta, el noise y la música electrónica. Ellos, por ejemplo, crearon un instrumento y lo llamaron intonarumori. Los intonarumoris eran generadores acústicos de sonido que permitieron controlar la dinámica, el volumen y la longitud de onda de diferentes tipos de sonidos, lo que hoy en día se puede hacer con un sintetizador. Para aquellos futuristas, no había poesía más alta que la de los tiempos presentes. No adoraban precisamente a la naturaleza, sino a la ciudad, con sus paisajes de cemento, acero y electricidad. Contraponían a la figura humana la fascinación por la máquina, con su corazón de pistones, sus arterias hechas de tuberías y su sangre de gasolina. En vez de recrearse en una actitud contemplativa, ellos exaltaban el dinamismo de la acción y la velocidad. ¿Qué podía pasar con una invención como aquella en un país avant-garde como Italia? Claro, supuso la construcción de una nueva concepción del sonido, tanto de cómo crearlo como de cómo escucharlo. En cuanto a la escena electrónica, Italia vivió momentos gloriosos antes de la prohibición de las raves. Por ejemplo, el Italo Disco o la propuesta de Giorgio Moroder y el final de los años 80 como una década dedicada a los adultos fueron motivos suficientes para que en los siguientes años esta escena se viera superada por la nueva generación, con nuevos conocimientos, nuevas herramientas y nuevas expectativas de la vida. A continuación les presento al señor Daniel D. Hola, soy Daniele De Fazio, mucho gusto. Mi nombre artístico es Daniel D. Nací a Roma el 20 de enero del 1982. Mi familia es composta da me, da mi papà Giuseppe, da mia mamma Serenella e da mia hermana Tatiana. E sos la persona más importante de mi vida. Roma, Italia, año 1982. El mundo occidental está en plena deconstrucción. Si bien Italia gana su tercera Copa del Mundo, el mundo no es solamente fútbol. ¿Qué ha pasado aquí? Cuando naces en un momento de crisis, te haces fuerte desde el primer respiro. Y Roma ya no es lo que era antes. Ahora es una maldita metrópoli apocalíptica y única. Hay tanto que decir. De los miles de niños que nacieron ese año en Roma, uno de ellos cobra interés en Guardianes del Tecno gracias a su brillo constante. Cuando Daniel tenía 15 años, su generación efervescente ya sobrepasaba todos los límites. Su actitud no tenía fronteras. Su visión estaba enfocada en el espacio. Los 90 en Roma se vivieron como en México, como en Francia, como en India, como en tantos países en donde se fincaron las bases de la música electrónica. Solo que de Italia me vienen otros recuerdos. Estoy consciente de que la influencia electrónica es mundial, universal, hasta mística y de otros mundos. Pero lo que vino de Italia es inigualable. Continuemos pues escuchando el testimonio de Daniel D. sobre sus primeros pasos en la música electrónica en Italia. Estudié en Roma como técnico en electrónica. Soy un DJ de 22 años y productor también. Mi primera experiencia más importante fue cuando tocó a los 15 años a la discoteca Energy en Ciampino, Roma. Dani comenzó a tocar a los 15 años en un legendario club llamado Energy, en la zona de Ciampino, en Roma. En ese momento, la escena electrónica del club estaba dominada por el trance progressive. Después de su primer año de actuación, fue elegido como DJ residente del club Energy, convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la mejor noche de domingo en Roma. Energy di Roma. La discoteca Energy, denominata anche NRG, si trova nella periferia di Roma, nella zona di Ciampino. L'Energy si propone al pubblico come un locale polifunzionale in grado di ospitare sfilate di moda o proporre concerti e serate con DJ set. La programmazione musicale dell'NRG è dedicata all'elettronica ed il calendario del club è ricco di eventi con guest internazionali. La struttura della discoteca Energy presenta lo stile degli antichi e suggestivi anfiteatri romani. DJ Daniel Dee, Energy. Energy. En el año 1998, Daniel actuaba regularmente en el Future Sound, en Mondo Radio, considerado en ese momento el mejor programa de Radio House progresivo de la región central de Italia. Estaba al aire todos los domingos por la mañana, de 12 a 1. El detonante de la fiesta eterna. Ciao variolini e burini! Come vi tratta questa bella domenica? Siamo a una nuova puntata di Future Sound, la più stravolgente emissione radiofonica di house progressivo di tutta Italia. Sulla frequenza del 90.9 a Mondo Radio. Dai! Mi sta venendo una ciccagna, ragazzi. C'è una sbadigiarella. Siamo già a mezzogiorno di questa domenica qui a Roma e vi lasceremo con un perfetto abbinamento per questa giornata. Come il caccio sui maccheroni, ragazzi. Ascolteremo a DJ Daniel D con uno squisito set continuo di house progressivo fino a luna. A voglia! Future Zone a Radio Mondo con DJ Daniel D. Comincia qui! Con el paso del tiempo, Daniel fue ampliando sus conocimientos musicales. Tocó techno, progressive y entonces comenzó a trabajar en estudios de música, creando nuevos temas originales que hasta el momento han sido editados en varios discos, entre ellos el histórico sello de trance belga, Bonsai. Bonsai Records, un sello de Bélgica, que apareció en 1992 y se convirtió rápidamente en una fuerza global con más de una docena de subsellos y cientos de lanzamientos. Hasta la fecha, Bonsai Records se ha ganado, por méritos propios, un lugar en la historia definitiva de la música electrónica. Además, Bonsai Records fue uno de los pioneros, adelantándose al futuro de la industria musical en aquellos primeros años 90. Por ejemplo, fueron los primeros en estampar su logo en camisetas y vender cintas de cassette con su música. Para esto, ponían grabadoras de 7 u 8 cintas en los clubs para que los asistentes pudieran comprar la cinta mezclada por el DJ esa misma noche. Increíble, ¿no? Pero volvamos a Daniel D. Cuando entra el siglo XXI, Daniel está en la cima de la ola. Continúa ganando experiencia en estudios, tocando en clubes, trabajando con otros DJs de primer nivel en Italia. Actualmente, Daniel está elaborando proyectos originales e innovadores. Y es por ello que les pedimos su entera atención. Para escuchar uno de esos temas originales en exclusiva para Guardianes del Tech. Quiero transmitir mi música, mi forma de ser, a través de mi producción y mi set. Directamente desde Roma, Italia, el tema Recovery. Voy a presentar mi track Recovery, que lo hace en el 2020. Mas salió en el sello Mystic Chaos Records en el álbum Bohyage, el 12 de mayo del 2022. ¡Vamos! Recovery, en exclusiva, para ti. riproduzione e mi dice set, quiero trasmettere mi emozione, mi sentimento e mi amor por la musica elettronica, che è mi vita. Daniel D. y su servidor, FJ Gallo, agradecemos a todos ustedes su atención y haber compartido con nosotros esta música alucinante. Espero que todo te gustó. Nos vemos pronto. Un abrazo, Daniel D. Todo lo referente con Daniel D. lo podrás encontrar en las redes sociales, en nuestro blog y en la historia jamás contada de esta música electrónica.